La publicidad no es un gasto, es una inversión. Implementa tus ventas. Da a conocer tu servicio, marca, producto, eventos o actividad. Anuncia en su radio Santa Cruz. Comuníquese al celular 951-352706. Radio Santa Cruz. Radio Santa Cruz. La radio más cerca de los oyentes. Chega y marcha a tocar ya un fisco, esto también está fisco, chunga con Disney, me notó ya que intentan antes y que reman a Basipe, Radio Santa Cruz, Pacha y Pingman de Bachel los Serichanges. Y chunga ya está son comanda, que nante en Chicaman, Chaga, Chari, Ganges, Kunan, Gamaita, Urgonta, Casanta, Chingarizo. Y solo pay ni manchar, y maeta que gerente administrador, o alguien que me cabana, mamá ni pay me que, o aquí chitapes, mai, corimán, genaspa, que espacio en escata, o aquí chine que ocupe que programa en escata. Alguien causa, mamá, que buen vivir en escata, hasta ambos pacarim, punche y cama chingarizón, que se haga pacarim. Tauras pasme, o mantas o tauras cama, yo seré la sonta genan, tinque, o aquí chiguna, o aquí panayguna. Chaca, chayom, tocurichisa, o aquí panayguna, yo caban, catopacuna, escama, pacarim, punche, ya cotear, vamos a chaca. Imatoku itaki gunan, chega mai kosiku gunan, wilaku gunan, chai pinya hasta un por eso enjes kosiku gunan, pakarin punje kama wakabana iguna. Topa gunan chis kama wakabana iguna. La publicidad no es un gasto, es una inversión. Implementa tus ventas. Da a conocer tu servicio, marca, producto, eventos o actividad. Anuncia en su radio Santa Cruz. Comuníquese al celular 951-352706. Radio Santa Cruz. Radio Santa Cruz. La radio más cerca de los oyentes. Restaurante El Guzmán te ofrece todo tipo de platos para todo compromiso. Desayuno, almuerzo y cena. Además, platos especiales como cuy chactado, pollo a la brasa, trucha frita. Aquí te esperamos con tradición y la mejor sazón que nos caracteriza. Además, puedes pedirnos desde la comodidad de tu casa, porque Restaurante El Guzmán también te atiende pedidos y delivery. Tan solo marcando el 957-887383. Llámanos al toque. ¿Qué esperas? Hoy tengo el cuerpo molido de jaranón por mi madre. Que come tan suculento, yo se lo juro, compadre, que gozaré. Chega y marcha a tocar ya un fisco, esto también está fisco, chunga con Disney, me notó ya que intentan antes y que reman a Basipe, Radio Santa Cruz, Pacha y Pingman de Bachel los Serichanges. Y chunga ya está son comanda, que nante en Chicaman, Chaga, Chari, Ganges, Kunan, Gamaita, Urgonta, Casanta, Chingarizo. Y solo pay ni manchar, y maeta que gerente administrador, o alguien que sí me cabana, mamá ni pay me que, o aquí chitapes, mai, corimán, genaspa, que espacio en escata, o aquí chine que ocupe que programa en escata. Alguien causa, mamá, que buen vivir en escata, hasta ambos pacarim, punche y cama chingarizón, que se haga pacarim. Tauras pasme, mantas o tauras cama, yo seré la sonta genan, tinque, o aquí chigunan, o aquí panayguna. Chaca, chayom, tocurichisa, o aquí panayguna, yo caban, catopacuna, escama, pacarim, punche, ya cotear, vamos a chaca. Imatoku itaki gunan, chega mai kosiku gunan, wilaku gunan, chai pinya hasta un por eso enjes kosiku gunan, pakarim punje kama wakabana iguna. Topa gunan chis kama wakabana iguna. Kunan ka wakabana iguna, oyare kami sma chamae takke grupo ilari kusko yaktaman da bache jaga. Kusko!